Bienvenidos al diario de Argifontes, diario. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Este va a ser el primer capítulo del diario de Argifontes que estoy haciendo en Spreaker, aprovechando un bono que había de oferta en, ¿cómo era? El Black Friday. Black Friday. Vamos a probarlo durante un año a ver si merece la pena hacerlo. Y como tenía pensamiento de hacer un diario, bueno, no tenía pensamiento. De hecho, me apetecía hacer un podcast, pero no sabía ni qué tipo de podcast. Al final me he dado cuenta que mejor hacer un diario, porque me siento muy cómodo con el diario, y luego tener el otro diario de Argifonte en Anchor para cosas más largas, más profundas, quizás, ¿sí? Sí, bueno. Pues eso. Así que hoy empiezo con diario de Argifonte, el diario. Y trataré de grabar todo lo que pueda, pero claro, sin agobios, ¿no? ¿Sí o no? Sin agobios, porque si no... No vea. ¿Tú me vas a ayudar a grabar? Sí. A ver si Martina también me puede echar un cable, ¿no? Venga. Sí. El que seguro que me tenéis que ayudar es al otro, porque es tan profundo que yo no llego a tanto. Entonces necesito vuestra sabiduría, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Sí. Venga, pues te despido. Adiós. Ah, adiós, ya está. Adiós, chicos. Venga, hasta luego. Adiós. Y por cierto, se me olvidaba decir que soy Víctor Gabriel y... Me podéis encontrar en... ¿A ti? ¿O a mí? Bueno, pero preséntate tú, ¿no? Y yo soy Rodrigo. ¿Y Martina qué? Y Martina en el próximo capítulo. Vale, en próximos capítulos. Se olvidaba decir que Diario de Argifonte, el podcast diario y el podcast normal, es también, forma parte de Diario de Argifonte, el blog. Podéis encontrarme en Twitter como Hermes-Gabriel y en el resto de redes libres, incluyendo, aunque no sea del todo libre, Twitter como Hermes Gabriel. ¿Vale? Vale. Venga.